nuestra ideología. Pensar que estando juntos nada nos detendría. Continuamos aquí entre Mate y Mate, 10:36 minutos. Pasaban los Nenes Bian, la banda cordobesa haciendo la piquetera. Y bueno, linkeamos un poco la nota que recién teníamos, la alegría que nos da, ¿no? La victoria de esta alternativa, de esta propuesta que encabeza Luciano Brancic con el Frente Amplio allí en San Marcos Sierra, mostrando que estos modelos serranos de gobiernos participativos en equilibrio comunitario y en armonía con la naturaleza no son un disparate de algunos, sino que evidentemente tienen un impacto y que hay comunidades que vienen acompañando. Y el lugar que, bueno, viene dando el puntapié inicial, tal vez que nos ha demostrado que esto es posible, es Villa Ciudad Parque, del que hemos conversado muchas veces, y estamos en línea con su jefe comunal, que fue reelecto, no él, pero sí el espacio de la Unión Vecinal de Ciudad Parque, con el 72% de los votos en la última elección. Está Pablo Riveros en línea. Pablo, buen día. Hola, ¿cómo te va, Fede? Un abrazo enorme para vos, para el equipo ahí de la radio y obviamente para el que quedó escuchando la nota de Luciano, un enorme abrazo para toda la gente de San Marcos Sierra, que acaban de dar un ejemplo hermoso. Sí, la verdad que por eso lo conversamos con él, porque, bueno, es un contexto que parece siempre adverso a propuestas renovadoras, que tengan otra visión, que no sea la inercia de cómo se vienen haciendo las cosas, y ese es un poco el objetivo de conversar con vos hoy, porque le contamos a la gente, como lo anunciábamos antes, Pablo Riveros quedó como coordinador provincial de esta Junta Promotora Comunidad Organizada, que lleva la candidatura de Juan Grabois, de Paula Valmedina, y que tiene un significado muy hondo, ¿no? Y lo hemos visto en estos últimos días en la campaña, en la expresión de Juan Grabois, pero también en el tipo de campaña y en el acompañamiento que va teniendo, sobre todo en una militancia que, bueno, estaba como muy desilusionada de las decisiones que se tomaban en las cúpulas. Bueno, ¿qué significa esta candidatura de Juan Grabois, Pablo, en relación también a tu experiencia, la experiencia que compartimos también en la Liga de las Sierras, a lo que se viene intentando construir desde la militancia de abajo? Bueno, en principio yo creo que Juan Grabois, para lograr el primer paso importante, que creo que fue una batalla cultural y política muy fuerte contra un proceso que está viviendo la Argentina en términos de construcción de sentido muy corrido hacia la derecha, por decirlo como para poner algún concepto, creo que logró una gesta muy importante de obtener la posibilidad de unas PASO y unas internas dentro de Unión por la Patria. ¿Por qué lo considero importante? Porque si el programa o el relato o la narrativa o el proyecto de Juan Grabois para la Argentina hubiese sido un mero simbolismo o una mera declaración de principios, lo hubiese hecho por fuera del espacio del peronismo, que tiene una fuerte vocación de poder y siempre es un espacio que tiene la posibilidad de gobernar, como lo está haciendo en este momento. Entonces, haber dado esa discusión sobre la mirada de país dentro de Unión por la Patria, creo que fue algo muy importante, y que de alguna manera haya torcido un debate político, digamos, me parece que eso ya genera una fuerza muy grande. Posteriormente a eso, creo que la mirada de Juan Grabois sobre la Argentina y corriendo la estigmatización mediática que existe sobre él, es una mirada que tiene una similitud muy grande con los procesos que vos estabas hablando recién que se vienen sucediendo en la provincia de Córdoba. A mí me gusta trasladar siempre este tipo de debates hacia lo más sencillo y lo más fácil de explicar y de poder ver. Nosotros en la política tenemos distintas escalas y dimensiones. No es lo mismo una elección local que una elección provincial y una elección nacional. Cuando hablamos de una localidad estamos hablando de cosas que nos pasan todos los días en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra cuadra, con el vecino. Cuando hablamos de una elección provincial, hablamos de que nuestro pueblo está inserto en una provincia y que de alguna manera tiene un grado de relación importante institucional. Pero cuando hablamos de un país, pareciera como que queda muy lejana la discusión y es muy difícil de comprenderla y entenderla, y empiezan a insertarse otro tipo de elementos para conformar un pensamiento o un análisis, donde empiezan a jugar los medios masivos de comunicación, donde empiezan a jugar las realidades económicas que vive una persona y donde se desdibuja mucho más un proyecto. Bueno, Juan creo que es hoy en día de los candidatos más claros en poder describir cuál es su proyecto de país. Y como te decía antes, creo que su proyecto de país se parece muchísimo a lo que venimos haciendo nosotros en nuestros territorios y que encima tiene mucho éxito, como lo de San Marcos Sierra, propone un país que tenga la naturaleza como sujeta de derecho y que podamos cuidar nuestra casa común, concibe un país donde los recursos naturales y los bienes comunes formen parte del desarrollo de la Argentina y no de potencias internacionales. Bueno, concibe un país y un programa donde todo el mundo tenga derecho a la tierra, a un techo y al trabajo. Bueno, eso es lo que nosotros venimos haciendo en nuestras comunidades, se parece mucho, y bueno, y por eso creo que Juan está generando una motivación y una expectativa particular en mucha militancia. ¿Qué expectativa le ves? Esta es una de las incógnitas, porque a lo mejor, bueno, al principio y al comienzo de esta campaña hubo una especie de operativo ninguneo muy fuerte, muy evidente y muy angustiante para quienes a lo mejor tenían la expectativa de que tenga una correlación de fuerza la candidatura de Juan Grabois, incluso porque, como él mismo reivindica, la propia propuesta de Cristina Fernández de Kirchner ha sido la de la renovación, la de esta generación. Bueno, ¿vos qué expectativa ves? ¿Cómo se está jugando esto para quienes por ahí la ven de afuera y siempre pareciera muy marginal, ¿no? La candidatura este viernes va a estar en Córdoba. Me parece que es un buen debate para que nos vayamos dando. En principio, para adentro, vos me preguntás para afuera. Yo te voy a decir, le voy a agregar la respuesta para adentro. Sí. Para adentro es una oportunidad, una gran oportunidad para quienes creemos en que la política sigue siendo una herramienta de transformación para la vida de los ciudadanos. Es una oportunidad para la militancia. Hace rato que no se vería un despliegue militante genuino, sin plata y sin miedo, caminando las calles, generando un proceso de tráfico de comunicación visual y de programas y de discursos de Juan, de visitas, de cosas tan bonitas que uno ve todos los días en los videos y en las cosas que circulan en las redes sociales. O sea que hay una oportunidad muy fuerte de la militancia de dejar sentada una mirada de país que dicta muchísimo. Es, obviamente es antagónica a la mirada de Patricia Bullrich y de Larreta, antagónica, y que también tiene sus diferencias con la mirada de Massa, ¿no? Pero que evidentemente pertenece al mismo movimiento político. Y después para afuera, me parece que hay que trasladar esto, como te lo decía antes, hay que asimilarlo a los procesos que venimos viviendo en las comunidades. Y esa es una tarea militante, nosotros necesitamos construir un puente que derrumbe en la estigmatización mediática que existe. Mira, yo lo otro día hablaba con un vecino que es un, te cuento esto porque es un fiel ejemplo de lo que me preguntás vos. Por ahí sirve para alguien que esté escuchando la nota. Hablaba con un vecino que es fanático nuestro, nos vota a nosotros, está con nosotros, participa de muchas actividades que hacemos, obviamente nos ha votado ahora, nos votó antes. Y me decía, yo de la voz no le voto ni loco porque nos van a tomar todas las tierras. Así, ¿viste? Sí. Bueno, esta persona vive en una posesión. O sea, esta persona, su casa, su familia, está en una posesión, como en muchos lugares de la Sierra de Córdoba. Y yo le decía, Juan, para no ponerle un nombre de Juan, eso es algo que vos estás leyendo y escuchando en medios, y por ahí no te autopercibís, y vos estás viviendo en una tierra tomada con legitimidad, en una tierra tomada con necesidad, en una tierra tomada legal, jurídicamente legal, como lo permite la ley de posesiones de la provincia de Córdoba, digamos, y a nivel nacional, y ahí estás desarrollando tu familia, y vos tenés derecho a tener un pedazo de tierra y a tener un techo para tu familia y tus hijos. Bueno, esto es lo mismo, nada más que inclusive la propuesta de Juan es hacerlo no con posesión, no realmente hacerlo de forma legal y que la gente tenga su título de propiedad, como lo hace el negocio inmobiliario. Lo va a comprar un campo, va a hacer un desarrollo inmobiliario y nada más que eso lo vende como si fuese oro en polvo, digamos. Y esto es justamente una propuesta muy concreta, que es que en las tierras fiscales y en tierras privadas se desarrollen 1 millón de lotes para 1 millón de familias que no tienen tierra. Y me parece que esto le daría una gran solución a la Argentina, que no solamente le permitiría generarle un derecho a las familias, sino que además generaría movimiento económico. Porque cuando una familia inicia, tiene un pedazo de tierra, inicia la construcción de su casa, se empiezan a mejorar los profesionales con los planos, se empiezan a mejorar los corralones materiales y las ferreterías, se empieza a mover el comercio, se empieza a mover todo. Entonces, creo que no estamos, me parece que hay que dar ese debate y eso hay que darlo para afuera y tratar de generar un puente con los procesos locales. Sí, Pablo, le sumo a esto porque me parece importante y linkeado también con haber hablado con Luciano, en el medio de una semana muy angustiante para los capillenses, en el medio de un incendio que nos está devorando nuestro cerro sagrado, ¿no? Nuestro cerro más importante, nuestra naturaleza, nuestro ecosistema. Pero digo, para dar estas buenas noticias, también sucedió en Rosario, ¿no? La victoria en la interna, también en este mismo juego de decir vamos a construir estos frentes en común, vamos a buscar en lo que tenemos de parecido, bueno, poner en juego nuestras diferencias con la victoria de Ciudad Futura dentro de Rosario Sin Miedo. Y digo esto porque también ellos lograron una ordenanza de una desarrolladora municipal. Es decir, que son cosas que están dando vueltas en el ideario de un nuevo proceso político y que empieza a tener cierta expectativa en el medio, insisto, de un contexto que parecía todo cerrado a las nuevas alternativas. ¿Qué significado le das a lo de Rosario? Pero Rosario es lo de Luciano, es lo de Ciudad Parque, es lo de Anati de Cerro Azul, es lo tuyo en Capilla del Monte, es lo de Marina Las Rosas, es lo de Vicky en Rumipal, es lo del Partido Felicidad en Salta. Es un proceso de revinculación de la política con la sociedad o con las comunidades. La política, a partir del desastre que han hecho las superestructuras políticas, ha generado un divorcio enorme entre la política como una herramienta y la sociedad. Hoy la sociedad tiene una concepción de la política totalmente oscura y mala, digamos, y para nosotros es una alegría enorme poder transformar la realidad de nuestros vecinos. Entonces hay una distancia entre eso y evidentemente Juan Monteverde, todos los que te acabo de nombrar, vienen generando justamente procesos de revinculación entre las comunidades y la política, y eso es sumamente importante para el proceso que viene. Hay que construir nuevas referencialidades. Córdoba me parece que está dando una pauta de eso, porque hay un espacio nacional y popular chocado, digamos, donde ya no nadie representa a nadie, donde nadie le cree a nadie. Me parece que ese es un campo fácil para todos los procesos comunitarios que han desbordado hacia lo político y han generado procesos concretos, reales, creíbles de transformación, como es el que venimos dando en Ciudad Parque y que fue revalidado con un 72% por la comunidad, donde evidentemente el 72% no concibe ideológicamente lo mismo que conseguimos nosotros, pero que evidentemente se ha sentido un proceso, un proyecto creíble, digamos. Y cuando uno genera credibilidad y no pierde esa credibilidad, digamos, parece que eso hay que cuidarlo mucho. Ese es un tesoro. Que la gente crea, la gente te crea lo que le decís a partir de lo que haces, es un tesoro muy grande que nosotros debemos cuidar muchísimo. Pablo, el último mensaje para los que están escuchando y que probablemente indecisos todavía, unos porque tal vez el mandato es votar a Massa, otros porque están muy muy calientes, muy indignados con este gobierno y a lo mejor están buscando una alternativa por otro lado. ¿Por qué acompañar en las PASO a Juan Grabois? Porque Juan es el único que está planteando un proyecto del país, porque este proyecto del país nos incluye a todos y a todas, porque necesitamos cuidar a la naturaleza y a nuestros recursos naturales, y la única forma es plantándose como se viene plantando las comunidades en Jujuy, porque quienes son parte del proceso kirchnerista y se han sentido identificados con Néstor y con Cristina, tienen a una persona que viene a reivindicar esos valores, porque quienes se han desvinculado de la política porque no le creen más a nadie, tienen a una persona que es totalmente creíble, muy formada, y que lo que menos quiere hacer es hacer negocio con la política, sino todo lo contrario, y porque realmente es la primera vez después de muchos años que tenemos a quien votar. Así que la verdad es que invirtamos con alegría, con esperanza, y tratemos de sacar la mayor cantidad de votos, porque ese porcentaje de votos no solamente va a ser un número, sino va a estar ahí manifiesta una idea de país que tienen muchos argentinos y argentinas. Muy bien, Pablo. Bueno, este viernes estará Juan Grabois en Córdoba, ya vamos a estar dando toda la información y seguramente tendremos cobertura de la radio. Así que te mandamos un abrazo enorme, como siempre, y gracias por la continuidad y por este laburo. Un abrazo enorme, estamos en contacto. Un abrazo para todo Capilla. Dale, hasta pronto. Pablo Riveros, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, coordinador de la Junta Promotora de Juan Grabois, presidente, comunidad organizada en la provincia de Córdoba. Entre mate y mate, compañía informativa diaria.